Seguimos en Radio Zona Libre, como te habíamos anticipado, estamos acá con Rodrigo del Centro Social de La Ferrere. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, bienvenido, gracias por recibirnos y contento de estar en este espacio. Es un espacio para eso, ¿no? Para justamente escuchar información que no se escucha en todos lados y bueno, eso está bueno. Gracias, Rodrigo. Bueno, nosotros nos habíamos contactado ya, estuvimos ahí en el centro con ustedes cuando nos invitaban a la inauguración de la biblioteca, que le pusieron el nombre de Luciano Arruga. Ese momento se acercó Moni, la mamá de Luciano, con Laura, con mi hermana, y la verdad que volvieron recontra sorprendidas, primero emocionadas, ¿no? Por tener la posibilidad de que el nombre de Luciano esté en una biblioteca popular en La Ferrere, y aparte emocionadas por el laburo que vieron que se hacía en el centro. Contanos un poquito del centro, así la gente sabe, Rodrigo. Fue un momento muy, muy, muy emotivo, muy lindo ese, justamente por la reivindicación del nombre de la biblioteca de Luciano Arruga, ¿no? Por un lado decimos memoria y por otro lado que no pase más eso, porque hay muchos lucianos allá en La Ferrere, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros ya el lugar viene desde 2001, que venimos ocupándolo ahí, y la idea fue siempre ocupar un lugar para tener un espacio de comunicación, de interacción. Por eso el tema de los talleres, creemos justamente, fuertemente creemos en eso, que el compartir el conocimiento es parte de la resistencia, es una parte fundamental de la resistencia. ¿Qué talleres hacen, Rodrigo? Ahora se están dando talleres de batería, clases de dibujo. Bueno, ahora en abril empieza uno de danzas contemporáneas. Se hizo teatro, hay una huerta, hay un horno de leña, más allá de la biblioteca, que cuenta con varios libros, ¿no? Uh-huh. Peleándola con esa postura y con esa actitud, digamos, ¿no? Defender el espacio, digamos, porque creemos en eso, que el intercambio de conocimiento es como un paso importante para liberar la mente de las personas, ¿no? Y que puedan concientizarse y bueno, básicamente esa es la lucha del lugar. Y decime bien dónde queda, así la gente que se quiere acercar. Queda en La Ferrere, ahí a unas cuadras de la estación de La Ferrere, Zárate, Valentín Gómez. Zárate, 5766 es la dirección exacta. Perfecto. El teléfono es 3706-8818. Ahora las actividades que estamos llevando a cabo son los viernes. También hacemos el cine debate. Sí, el cine debate que se está poniendo bueno. Ayer vimos Infancia Clandestina, digamos. Sí. Aprovechando lo que es marzo, digamos, también como para hacer ese mes, es importante y tratar de debatir, ver algunas películas que tengan que ver con la temática de la dictadura, que dejen algo como para picando, para debatir y para hablar, ¿no? Que también es un paso importante, ¿no? Para. Sí, acercándonos también al 24, que bueno, ya habíamos anticipado que íbamos a estar ahí, pero bueno, los chicos van a hacer una actividad el 24 de marzo. Exacto, el 24 de marzo en el Paseo de las Artes, que queda al lado de la estación de La Ferrere. Y aprovechamos este espacio, ¿no? Como para hacer una convocatoria. Nosotros cuando lo empezamos a hacer ahí, la idea surgió de que era esa, ¿no? Que no era todo Plaza de Mayo, sino que también necesitábamos en los barrios eso, que la voz también esté ahí y que se puedan escuchar gente que no tiene acceso o que no va a Plaza de Mayo por una tal cosa. La idea es esa, digamos, hacer una conmemoración, un recordatorio y convocar a gente que esté en la misma resistencia, digamos, ya sea con, no sé, con alguna biblioteca, con algún grupo de alfabetización o alguna intervención artística, que se acerquen y recordar lo que pasó, pero también hablar del presente, ¿no? Y de los desaparecidos que están ahora en democracia y cuestionar eso, ¿no? Cómo el aparato de alguna manera sigue intacto con cosas que pasan y cosas que vemos. Sí, además es interesante, en mi caso yo trabajé un par de años en La Ferrer, conozco, digamos, tanto el barrio, conozco el Paseo de las Artes, que es un espacio muy lindo, que pocas veces es apropiado por los vecinos, en general no es un lugar muy transitado. Además, digo, de hecho, uno si conoce gente de La Ferrer va a poder escuchar que por ese lugar ni siquiera se animan a pasar porque está lleno de chorros, claro, porque está lleno de drogadictos, porque esto, porque aquello. Eso. Digo, claro, ese lugar, también la gente tiene que entender que es un poco de todos, que es nuestro, que nos pertenece, que hay que usarlo, que hay que aprovecharlo. apropiarse de ese lugar y digo, es muy interesante que se puedan hacer este tipo de actividades. En el caso de la Ferrer, lamentablemente hay muy poco en términos de cultura popular y pública para disfrutar. La Ferrer, digo, cuando nosotros hablamos de la Ferrer y hablamos con gente que es de otro lugar, parece que fuera otro país. Oeste, sí, es el lejano oeste, es un talibanes. Campo minado lleno de nada, de lo peor de esta sociedad. Uh-huh. Y la verdad es que no es así, que la Ferrer es un lugar que por sobre todas las cosas está lleno de jóvenes. Está lleno de jóvenes que necesitan este tipo de espacios y que tienen que hacerse cargo, digamos, de que ese lugar es nuestro. Y ese espacio particularmente, el Paseo de las Artes, tiene que empezar a ser usado, tiene que empezar a ser transitado por la gente como un lugar de cultura popular, como un lugar de todos los habitantes de la Ferrer. Y tiene que ser un espacio, acá me tira la letra, tiene que ser un espacio de contención para todos los jóvenes. Así que justamente en ese sentido, lo que, bueno, es bueno lo que vos decís, porque la idea de empezar a hacerlo ahí era justamente eso. Hoy en ese lugar, cuando no hacemos alguna actividad, nada, se usa como un estacionamiento para los comerciantes de ahí. Y bueno, la idea es un poco recuperar eso, ¿no? Por eso nosotros siempre que empezamos a hacer ahí, nunca le pedimos permiso a la municipalidad ni a ninguna autoridad. Siempre fue todo a pulmón, viendo desde dónde se enganchan los cables, dónde se puede sacar corriente, hasta eso, ¿no? Porque sabemos que la burocracia, digamos, municipal no le conviene que haya ese tipo de espacio de discusiones. Y la orquesta sinfónica que se ve todos los años en Ramos Mejía jamás se ha visto en la Ferrer y jamás se va a ver, porque la Ferrer parece que, así como Ramos es la república separatista de la Matanza, porque del horror que es la Matanza, la Ferrer es lo peor que tiene la Matanza para los... Igual que vaya la Orquesta Sinfónica a la Ferrere, a todos nos chupa un huevo, ¿no? Sí, ¿está bien? ¿Queda claro eso? Sí, por supuesto que nos chupa un huevo. Un ovario. Bueno, contanos, Rodrigo, ¿a qué hora es la actividad del 24? Bueno, la actividad está convocada a las 3 de la tarde. A las 4 vamos a empezar con la radio abierta, que bueno, después aprovechamos eso también para invitarlo a ustedes. Sí, nosotros vamos a estar presentes. La idea de la radio abierta es difundir todo tipo de información, digamos, que tenga que ver con el 24 de marzo o con los desaparecidos de hoy, ¿no? Y bueno, más o menos empieza a las 4 de la tarde, va a haber 3 bandas, toca Sapo Peruano, Toscanito y Marzo del 76. Aparte de eso, bueno, va a haber otro tipo de intervenciones artísticas, gente que hace danza o teatro, que sea todo, digamos, una unificación de diferentes expresiones, digamos, con un mismo fin, que es por la memoria, contra el olvido, el silencio y recordando los desaparecidos de ayer y de hoy. Sí, nosotros familiares y amigos, parte de familiares y amigos va a estar ahí acompañando esta actividad y compartiendo quizá también la radio abierta. Así que bueno, cuenten con nosotros que vamos a estar ahí. Bueno, Rodri, ¿quieren hacer un par de canciones? Bueno, no traje preparado nada, pero ahora lo estaba preparando acá y bueno, vamos a tocar un par de canciones. ¿Querés que nosotros tampoco preparamos nada? Está bueno. Sí, preparamos los micrófonos, la mesa, el mate, sí, pero después el contenido cuesta a veces prepararlo. ¿Querés probar un rato ustedes, y si volvemos después el corte? Como dale, vos quieras. Como quieran, dale, pasemos así. Bueno, dale, entonces vamos a un corte. Esto es Radio Zona Libre. Estamos en la puerta del Espacio para la Memoria Luciano Arruga, desde afuera, en la vereda del espacio. Quédate con nosotros que viene marzo del 76.